Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web, que habéis venido al programa de hoy. En esta ocasión tenemos con nosotros a un par de simpáticos esqueletos que les van a contar una historia que se remonta a una época llamada la Transición. Y tú que escuchas esto, cabaretero de la web, te preguntarás, ¿de dónde ha sacado Voltaire un par de esqueletos que hablan? Esa es una buena pregunta. Pero la realidad es que no ha sido necesario buscarlos. Ellos mismos se han presentado atraídos por la música que acababa de poner Julio en el compacto. Por lo visto, les gustan mucho los versos de Leonard Cohen. El Bass Parlanchín, el que va a hablar esta noche, llega a traducir al castellano según el Cenizo de Montreal desgrana su letanía. Se han reído como solo se pueden reír un par de esqueletos felices cuando les hemos propuesto hacer la selección musical que acompañará a sus palabras. Los DJ Huesos nos asisten. Ya lo sabes, querido radioescucha, que esto sintonizas. No se te ocurra poner un compacto, nunca en el coche. No oses infectar el aire de tu casa con los versos de Cohen. Tarde o temprano, el garito se te irá llenando de gentes fugitivas, de vete a saber qué enorme pesar, huidos de aquí y allá, almas con cicatrices en el corazón, gentes que recuerdan y sonríen de medio lado. Lo peor. Pero lo nuestro ha sido el colmo. Los esqueletos han pedido una tapa con birra y algo de fumar, lo que quiere decir que tienen pensado apalancarse. Lo dicho, nada de Cohen y disfruten con la función de esta noche que se llama Memoria de Esqueleto. Yeah. you loved me as a loser, but now you're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister, and I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Plywood violin. I practice every night, now I'm ready. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan, then we take Berlin. La radio de madrugada. Nos sentenciaron a muchos años de aburrimiento por intentar cambiar el sistema desde dentro. Hemos despertado. Primero conquistaremos Atenas, luego las desgastadas tierras del sur. Después conquistaremos Berlín. ¿Oyes el sonido de esa emisora? Parece que viene de lejos, nano, y sin embargo me resulta muy familiar. ¿Te acuerdas? Solíamos escuchar la radio con volumen casi afónico. Era la paz. Pero nadie se lo creía. A veces daban ganas de levantar la tapa del ataúd del Valle de los Caídos para comprobar que todavía seguía muerto. Radio Pirenaica quería ser nuestra luz. No lo consiguió. Tampoco Radio Tirana. Esa menos. Pero gracias a ellas supimos que Fraga Iribarne disparaba al corazón. 6 muertos que nunca olvidaremos. Lo juramos en sangre con un café aguado por testigo. Brindaremos con champán francés, camarada. No lo dudes, el día que esa alimaña desaparezca de la faz de la tierra. La calle es mía. Por esa calle se derramaba la masa encefálica de los cerebros tiroteados por el régimen. También las boñigas de los caballos policías y los zurullos de los perros policías. Todo un lujo, nano. todo un lujo de país que se cree la transición de la nada a la nada. Escuchas el rumor. El viento sopla y sopla entre las tumbas. Siempre sopló del otro lado. Eso es cierzo, hermano, y ni tú ni yo lograremos pararlo. Y sin embargo, intentar parar al viento del norte es una manera como otra cualquiera de ir pasando la vida. ¿Cómo afeitaba, hermano? La ciudad era un descampado y el cierzo entraba en ella armado con navaja. Eso se podía llevar. Lo malo eran los uniformes que te miraban desde cualquier lado. Casi no lo contamos, y es que las cabezas se revientan mejor cuando están llenas de ideas. Nem si era senza compagnia all'ultimo spettacolo con la sua bigiotteria nel palazzo di giustizia suo padre era innocente nel palazzo del mistero non c'era proprio niente, non c'era quasi niente. Un po' di tempo fa eravamo distratti, lei portava calze verdi. Dormiva con tutti, ma cosa fai domani? Non lo chiese mai a nessuno, si innamorò di tutti noi, non proprio di qualcuno, non solo di qualcuno. E un po' di tempo fa, col telefono rotto, cercò dal terzo piano la sua serenità. Dicevamo che era libera e nessuno era sincero. Non l'avremmo corteggiata mai nel palazzo del mistero, nel palazzo del mistero. E dove mandi i tuoi pensieri adesso? Trovi Nancy a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli. E nel vuoto della notte, quando hai freddo e sei perduto, è ancora Nancy che ti dice, amore, sono contenta che sei venuto. Sono contenta che sei venuto. El amor es un cohete supersónico que te transporta por los aires. La piel, por fin, era algo concreto. y Jimi Hendrix aullaba cosas a Joe, mientras las manos volaban bajas. Amor era algo parecido a la música que nacía en nuestros oídos. Si tú estuvieras aquí, qué tontería, Pink Floyd, qué tontería. El sexo olía como un regalo sin desenvolver, y 1977 fue un año con 4 primaveras y 2 veranos. Bajo el tejado, el frío era una broma. Primavera, más primavera, gritaban las noches. Los patios de luces se llenaban de música para 2 cuerpos sin orquesta. Y abortar fue una moda muy del extranjero. Un coche prestado, una dirección escrita en una libreta y 10 sablazos vendados en honor al no nasciturus. Era una guerra, así que no te ruborices. Si te encuentras algún feto abandonado en la trastienda de alguna abortera, no te olvides de mandarlo a la parroquia. Ellos sabrán qué hacer con esas proteínas que una matrona de Entrevías dejó allí olvidadas. Llegará un día, ya lo verás, nano, que alguna industria comercialice los cigotos de los no nacidos, y ese día sí, veremos a la señora del ministro de Justicia esparcirse crema de feto por el cutis. Esas tías no tienen careto, tienen cutis. Y hay que conservarlo con lo mejor de lo mejor. Que soy excesivo, no te jode, y Lord Byron también lo era, y no se lo recuerdas a todas horas. ¿Por qué a mí sí? ¿Cómo? ¿Que esto que yo hablo no es poesía? Vamos, no me jodas, esqueleto, no me jodas. El amor, aquellas noches del año de las 4 primaveras, era poesía, y de la buena, en decasílabos bien engranados. ¿Escuchas el viento que sopla afuera? Su rumor se parece al de los somieres mal engrasados. Los muelles eran rimas consonantes, ¿quién lo duda? Y la noche, un silencio que se hacía con gritos. Porque odiamos la muerte lenta, amamos la vida violenta. ¿Qué te creías? No lo niego, ¿qué va? Perdimos. El amor es una ruleta rusa de la que siempre se sale trasquilado. ¿Qué tal te sienta la metralla de los sentimientos? Son las normas del reino de las emociones, nos decían los más experimentados. Nadie entendía ese dolor venido del más acá, pero eran las normas. Si tocas el cielo con la punta de los dedos, arderás 2 meses y 1 día en el infierno. Pero vale ya, no más lamentos, que el aire se está llenando del olor de la primavera, y como comprenderás, querido amigo esqueleto, no estamos para lutos mayores. El enemigo era uno, y grande. Los demás tratábamos de destruir el castillo haciendo trabajos diminutos. Igual que las carcomas, que minan lentas la madera de la viga, nosotros íbamos quitando sillares por la noche. Era una empresa para titanes hiperactivos. Pero no había manera. El castillo seguía allí. Los monstruos reponían a plena luz del día lo que habíamos logrado destruir por la noche. Y así, hasta la próxima. Las piedras permanecían inamovibles. Las astas de las banderas no eran suficiente para hacer palanca. Había que empeñar algo y comprar dinamita. No, tampoco el fogonazo del ángel exterminador les inquietó demasiado. Después de la explosión, se podía oír su respiración acompasada dentro del castillo. El cierzo cabrón seguía afeitando con su navaja de tiempo. Se acabó la eterna primavera y vinieron muchos inviernos seguidos. Y el castillo seguía allí, impertérrito. Rara vez alguien se asomaba desde la almena y nos miraba con el rostro impostado de Sancho Panza. Alguno de los que esperábamos afuera musitaba: «Eso sí que saben vivir, qué cabrones». Y de inmediato entraba a pedir agua. Era el enemigo, ¿quién lo duda? Pero había que beber. Y pedirlo era más cómodo que acarrear el caldero desde la lejana fuente. Les ofrecían un vaso y cuando aceptaban, habían comprado el reino de los cielos. Effacez mon passage. but I will go on. These frontiers are my prison. An old woman gave us shelter, kept us sitting in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. Hambre. Es imposible escuchar el aleteo de un pájaro si las tripas están pidiendo lo suyo. Así es, el viento de aquel invierno traía matices canallas encerrados en sus entrañas. ¿Quién era capaz de adivinar la eterna cantinela del cierzo? Se admiten apuestas. En cuestión de ruido, siempre ganaron las tripas. Pero el río estaba de nuestro lado, y con él, los rectángulos de sus huertas flanqueándolo. Era el delito, nadie lo dudaba, pero resultaba imposible decirle no a las tripas. Chillaban más que nadie, así que, después de ponerse el sol, salíamos de nuestra guarida con un saco vacío a las espaldas, como si fuéramos el ejército de Santa Claus, un poco despistado. Las vitaminas pasaban aceleradas del generoso suelo al fondo del granero, es decir, a nuestros sacos. Era solo supervivencia. ¿Lo tomas o lo dejas? Tenía sus riesgos, pero no había otra. Al río le sangraba el suelo y nadie era capaz de sustraerse. Mientras tanto, la patraña de la propiedad iba calentando las molleras. Así es la humanidad, no lo dudes, nano. Pero bueno, levantamos el vuelo, que no es poco, dadas las circunstancias. Y ahora que teníamos las vitaminas en el saco, ¿A dónde ir si el hogar era un sitio más frío que las calles? Claro, si empiezas con esas liberaciones, terminas en los bares, que no es moco de pavo si de buscar emociones se trata. Esta ronda la paga nadie. Corre, corre, que hay que entrar en calor antes de que Suárez termine de vomitar mentiras por la tele. A nosotros nos la iba a dar ese falangista. Martín Villa, dimisión, por fascista y por cabrón. Nano, no seas simple. Grita algo mientras corres. Ha pasado una vida. Ya nadie recuerda esas calles en las que fuiste un esqueleto hermoso y alocado. A veces el río bajaba vigilado y la fila del paro era tan larga que no merecía la pena intentarlo. Pero todavía quedaban abiertos los supermercados. Tíos, nada de alardes. Sémola, trigo y salsa de tomate. Ah, y si se tercia, algo de proteínas. ¿Recuerdas? Era tan frío el contacto de chuleta de ternera en las costillas. Echa un vistazo a la derecha. Esa dependienta nos está mirando. Y yo te decía, no te extrañes, nano, es a mí, así que no hará falta que te pongas mentiroso. Le guiñaré un ojo y nos iremos a una isla lejana con nuestro botín. No era a mí a que miraba. Siempre la misma canción, sino al chuletón de ternera que me palpitaba en el pecho. No hay escapatoria, esto puede ser el fin. Atrapados en el blues del comprobien y sin poder salir. Nos han pillado, Dylan. No hay remedio. Cierra los puños, nano, culo contra culo, y a ver de qué parte del cielo llueven las hostias. ¿Queréis saber de dónde, eh? ¿Qué más da? Eso no era lo importante, ¿qué va? Lo importante es que llegamos vivos al final de aquel invierno, que duró más de 1000 años. Eso es lo importante. Everyone die. Hello, my love. hurry, and here you are gone, and here is the love it's all built upon. Here is your cross, your nails and your hill, and here is the love that lives where it will. May everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. And may everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. El viejo río había dejado abandonado un meandro a su libre albedrío y se llenó de pájaros que huían de la ciudad, de África, de cualquier sitio. Las ramas de chopos, alisos y sauces se poblaron de nidos. De pronto, el desierto se volvió estupendo y de las riberas brotaron campos de remolacha iluminada por el sol del mediodía. ¡Qué emoción! ¿Recuerdas? El mundo estaba allí, a solo un golpe de pedal de nuestra cueva. Había que ser un puridor para no darse cuenta de las posibilidades. Y más, si en medio de esa fiesta aparece un palacio abandonado. Vamos, para irse a vivir con Alejo Carpentier al siglo de las luces que la tarde filtraba. Eso era grande, nano. Eso era grande. Los parterres dejados de la mano del hombre brotaban altaneros hasta hacer un laberinto de muros de sombra. A solo una hora de golpe de pedal y tente tieso. Eso era el cielo y lo demás mandangas. Lo primero era el baño. Cada religión tiene sus ritos. Y luego fumar tumbados en la hierba, que era lo mismo que reír mirando a la nada que se escondía en el agua, la nada de los pájaros y la nada que salía de las copas de los chopos que nos miraban. Menuda nada más exquisita. Es lo que tiene la nada que está a un golpe de pedal, nano, que te atrapa porque guarda muchas cosas encerradas. ¿Quién le dice al varón rampante que descabalgue? ¿Acaso Ítalo Calvino tendría cojones de decirle nada al nano silvestre que tiraba piedras desde lo alto del árbol? Claro que necesitábamos una dona, primo. ¿Quién lo niega? Pero esos paseos eran más salvajes si estabas con los muchachos, con los más bestias. Y si alguna piedra se tuviera quedado en los bolsillos, era buena para hacer la rana en el galacho. ¡Qué barbaridad! 8 saltos para flipar. Y los pájaros en los nidos conteniendo sus alas para no aplaudir. ¡Qué flema la de esos bichos! Hoy me cuentan otros esqueletos, el palacio antaño abandonado es orden institucional a golpe de proyecto europeo y de chiringuito. Ya ves, nano, nos han robado el caos de sombras que se tejía bajo las glicinias desbocadas. No lo dudes, me lo dice Internet, y eso son palabras divinas. A día de hoy, el jardín de las desmesuras de rayos filtrándose por su techumbre vegetal es utopía. Tenemos que poner manos a la obra y tomar las riendas de todos los jardines abandonados. Si no nos damos prisa, vendrá un concejal y nos los llenará de ciudades. Y claro, así no hay golpe de pedal que merezca la pena. Thank you. say is calling. And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in his rounds of love, who by something blown, who by avalanche, shall I say, is calling. And who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mill, who by his lady's command, by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling. La libertad es un coñazo, estar a todas horas decidiendo, y encima en un sitio tan frío. Así que había que tener encendidas las estufas todo el santo día. El futuro iba imponiendo sus leyes, y las huertas de nuestras vitaminas se fueron haciendo tan viejas que un día, hartas de esa vida de abandono, se convirtieron en bloques de hormigón. Tampoco el porvenir estaba en los estantes de los pocos supermercados que no nos tuvieran fichados. Y además, éramos héroes de pacotilla. Acéptalo. La comida robada no sabe mejor. Esos son cuentos. Con la carrera el estómago se agarrota y luego no hay forma de digerir nada. No hubo más remedio que ser honrados. Así nos habían enseñado en casa y no había pasado tanto tiempo como para que lo hubiéramos olvidado. ¿Quiere que le pinte la casa de Margarita Silvestre? ¿Le hago desaparecer el baño? ¿Le pongo una caja fuerte o soy el profesor particular de sus lebreles? Lo que quiera, monsieur. Con tal de que afloje guita con la que ir tirando. Los tiempos también eran duros de aquella. Pero había que ser honrados, maldita sea. Y no sabes lo que es capaz de engullir un estómago honrado que todavía no ha cumplido los 20. Subiste de categoría, nano. Empezando por lo más bajo, claro. Los estibadores llegaban puntualmente borrachos a su cita de titanes. Había que estar loco para llevar esa vida y no volarse la tapa de los sesos con un revólver de cachas nacaradas. Pero esa era su vida, no la nuestra, que a fin de cuentas nunca nos presentamos colocados ante nuestros explotadores. El destino es caprichoso, no lo dudes. En medio de la nada, en el desierto más seco, cuando todo está perdido, es capaz de regalarte una fuente. ¿Recuerdas el nombre que me sacó de la rueda en la que se cargan los sacos? Solo algunos días no he pensado en él. Dependiente general, eso es un cargo. Con derecho a venta de verduras y asesoría sentimental y familiar para la clientela. Lo más de lo más a lo que un esqueleto estudioso de la física cuántica podía llegar. Y con derecho a agitación sociocultural en el horario libre. Lo más de lo más, aunque fuera sin dormir. Era duro vivir así, pero esas panzas de esqueleto veinteañero necesitaban montañas de espaguetis para poder decir que estaban vivas. I'm not afraid to murder. No perdías ocasión para ponerlo. ¿Recuerdas el tocadiscos oxidado que salió de la única habitación que no podíamos abrir? La casera, que era francesa, nos lo dejó muy claro. Il faut avoir parole. La porte de la chambre est fermée. C'est clair? La delincuencia tenía trabajo en el hogar. Se abrió. Naturalmente que se abrió. ¿Con quién pensaba esa gabacha que se las estaba viendo? Y allí apareció él, con su ruedita para seleccionar 33 o 45 revoluciones por minuto. La primera vez que lo pusiste, te vas a partir la caja, nano. Pensé que era un disco de 45 girando a 33. Era un rumor, una letanía extraña que, sin que te dieras cuenta, te atrapaba. Canciones desde una habitación. Canciones que te susurraban mientras hacías el amor o la guerra. Lo dice el comandante Cohen. Habrá que hacerle caso. Les Allemands ont été chez moi. Hay que estar ciego para no darse cuenta que es la hora de coger las armas y correr lejos de las fronteras, hacia el futuro. Este es el momento en el que todo se decide. Así que es necesario. Tenemos que huir entre las sombras de los cementerios. Toda la Francia es nuestra amiga. Y había una posibilidad, solo una entre 100. De modo que es necesario desplegar un fuego inmaculado si se quiere salir airoso del envite. Los hermosos vencidos. ¿Recuerdas? Ninguno logramos terminarla. Y sin embargo, es el título de todas las novelas que escribimos mientras estuvimos vivos. Así es, nano. ¿Para qué negarlo? Nos derrotaron en vida. Pero ahora que ya estamos muertos, no tenemos nada que perder. Somos invencibles. Hoy todo es diferente, chaval. Hoy ya no somos nada. Así que nadie ha dicho que tengamos que ser inquilinos del camposanto de la derrota. Mira, ahí, en las juntas de la lápida, se filtra una luz azulada. Es hora de recorrer el cementerio. Salgamos de estos féretros roñosos. Vamos, nano, que esta vida de muertos es mentira, que esto no es vida. Y mira que dijeron que era la única posible. Tengo hoy las tibias menos agarrotadas que hace 2 siglos. Si estiro los brazos, puedo sentir algo de la fuerza de antaño. Vamos, nano. Salgamos de estas estrecheces. Arranco una cruz de cualquier sepultura y derechitos nos vamos a despertar al resto de esqueletos. Vamos, nano, date prisa. En el reloj de la entrada suena la hora de derribar palacios. There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. Y esto es lo que nos ha contado el esqueleto parlanchín. No se puede decir que fuera una historia. En realidad, no sé qué ha querido contar. Versos sueltos y palabras raras las de este esqueleto enamorado de Cohen. Como no me enteraba de nada, he ido mentalmente a una película de Robert Altman, protagonizada por Warren Beatty y Julie Christie, que se llama Los Vividores. La música es de Cohen, naturalmente. No quiero destriparte la peli contándote su historia, solo una escena. Los matones malos han llegado al poblado minero. Uno de ellos, que pasea estudiando el poblado, observa cómo un muchacho sale del burdel riendo mientras es despedido por las chicas con toda suerte de bendiciones. Feliz, se encamina hacia el puente colgante que le permitirá pasar al otro lado del río. Es Canadá y hace frío, y el matón tiene que decir al resto del pueblo que es poderoso y, sobre todo, peligroso. Así que desde el otro lado del puente se lo carga con un par de balazos, sin más. Apenas una o dos frases casi cordiales. Y le mata porque las gentes de un poblado minero canadiense tenían que saber que él era el que daba las órdenes. Es la mejor definición que he visto del poder, así con mayúsculas, en una pantalla. Con nosotros, aparte de Don Leonard, han estado los siguientes músicos: las tripés de Belleville poniendo música a la sintonía, Fabrizio De André, que ha cantado al recuerdo y a Nancy, Sharon Robinson, Ian McCullough, Javier Mas, un tío que hace lo que le da la gana con las cuerdas. Y ahora les dejamos con el pequeño vals vienés de don Federico García Lorca, poeta este que gusta mucho a Cohen. La noche ha sido Cohen jonuda. ¿A que sí? Un beso. Where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. The hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is.